madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. A no desesperar, acá estamos construyendo territorios posibles que van a ser de lucha intensa, pero aquí estamos, ¿no? Buen día. Especial para toda la gente nacida en los 90 y los 2000, que estamos cagados hasta las patas porque es la primera vez que somos adultos en algo así. Bien. Pero arriba los corazones, ¿no? Que es buena esa reflexión, ¿no? ¿Quién es? Porque hemos sido niñes hasta el momento en todas las cosas que han pasado bien intensas en el país. Ajá. Y creo que el susto especial es porque, bueno, ahora tenemos que hacernos poner el cuerpo. Básicamente, no solo hacernos cargo de nosotras mismas, sino de quienes nos rodean. Así que a no desesperar. A no desesperar, a seguir construyendo territorios posibles. Vamos a seguir, ¿no? Denunciando todo, comunicando, insistiendo que la comunicación es un derecho, porque si quieren que sean todas empresas de comunicación, vamos a seguir dando la pelea por la comunicación como derecho, ¿no? Ni hablar, nosotras y todas las radios comunitarias a lo largo y ancho del país, porque si hay algo que supimos construir es red, y qué mejor que una red para atajarnos en estos momentos, ¿no? Totalmente. La necesitamos ahí, bien mullidita esa red. ¿Cómo andás? Bien, aunque sea el clima está de nuestro lado. Aunque ¿no? sea, sí, bastante. Parece verano hoy ya. Intenso, pero está soleado, que no es menor. Muy intenso. La verdad que ayer me dio una felicidad. Nos encontramos en la calle manifestándonos, nos saludamos así al pasar porque estábamos justo escuchando... Muy concentradas. Estábamos claro. Muy concentradas en la acción que se estaba haciendo ayer en el un Día Internacional por la Memoria Trans. Pero qué lindo verte en las calles de Congreso. Y había que aprovechar la estadía en Buenos Aires para ya la primera movilización, al otro día nomás, ya listas. Y me pareció impresionante, ¿no? La verdad, muchas personas se manifestaron, ¿no? La verdad que fue muy reconfortante y aliviador eso, porque podía ser un día complicado de mucha tristeza o angustia. Y fue muy lindo saber que había tanta gente en la calle. Realmente fue una convocatoria muy grande. Hay una canción que se canta por las vidas de las trabas y trans, que sí. Es Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente. Y ayer, ¿sabés qué cantaban? Cantaban, señor, señora, no sea indiferente, votaron a un fascista en la cara de la gente. Y real, lo hicieron, ¿eh? Se hizo. Se hizo y que se sepa y lo tengan en claro. Sí, así es. Pero no, realmente, bueno, ya sabemos, las trabas, arrancando la primera resistencia nomás al otro día del resultado electoral... ya sabemos también quiénes nos marcan el camino, ¿no? Sí, totalmente. Gran manifestación ayer, se leyeron, o sea, hubo una recopilación, un trabajo, se leyeron, y eso fue muy duro, ¿no? Leer todos los travesticidios, todas las muertes trans, desde el 2015 al día de hoy, iban por año, y yo escuchaba nombres, y era como, en este mismo año ya hay más de una persona trans o travesti asesinada. Más de una por mes, o sea, es muy muy terrible. No, realmente me parece un súper buen ejercicio el hecho de nombrar a cada una de las y los trabas que fueron asesinados en estos años de democracia también, porque sabemos que la democracia para las personas trans y trans no tiene 40 años como la de las personas cis. Y fue algo muy fuerte, pero es un ejercicio muy necesario, ¿no? Para también dar cuenta de lo que está sucediendo. Y es muy fuerte también estar diciendo, porque detrás de cada nombre se decía presente. Uh-huh. Y no sé cuántas veces habremos dicho ayer presente. Sí. Así que bueno, se realizó y esta marcha es como, es una marcha internacional sobre justamente para hacer memoria de las personas asesinadas así, o los crímenes de odio, o los travesticidios. Así que bueno, esperemos que sí, se va a replicar seguramente de ahora en más todos los años y cada vez crecerá más y por ahí crecen otros territorios. Pero bueno, muy importante ayer estar en la calle, ¿no? Sí, yo creo que fue la mejor manera de arrancar las muchas y tantas movilizaciones que tenemos por delante. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 21 de noviembre. Ya hay 26 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, así que imagínense que se espera una máxima de 30 grados con una humedad del 51%. Los delfines están celestes, listos para acompañarnos en este primer día de lucha. Y nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante, atravesando un montón de territorios posibles hasta las 11 de la mañana. No se podía empezar con otra cosa hoy que no fuese con un tema de la sex que hacen Mutancia. Está clara y es enorme y no la ven. Y la piel que no conviene y se desquita con mi identidad marchita. Con estilo y elegancia cargamos Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Milei, presidente. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza o las medias tintas. En una sorpresiva elección que se esperaba más ajustada, Javier Milei se consagró como presidente este domingo 19 de noviembre con un 55,69% de votos contra el 43,3% cosechado por Sergio Massa. Una diferencia de 11,39 puntos y casi 3 millones de votos. Tenemos un gobierno limitado que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado respecto a la propiedad privada y el comercio libre. La situación de Argentina es crítica. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza o las medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios que la Argentina necesita, nos dirigimos a la peor crisis de nuestra historia, remarcó Milei en su discurso. También prometió represión a las protestas. Sabemos que hay gente que se va a resistir. A todos ellos les quiero decir lo siguiente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Producto de la crisis de representatividad en medio de una profunda crisis socioeconómica, nace una nueva coalición de ultraderecha y centroderecha. Los movimientos sociales anunciaron con salir a la calle si Javier Milei les quita beneficios. Las organizaciones sociales como el movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el movimiento de trabajadores excluidos, la corriente clasista y combativa, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, anticiparon que volverán a ganar las calles si el presidente electo, Javier Milei, cumple con sus promesas electorales de eliminar beneficios sociales para los sectores más postergados. Los dirigentes sociales y la militancia que representan ya no solo se quedarán sin el Ministerio de Economía Popular, que Sergio Massa les había prometido en caso de ganar el balotaje, sino que la cartera del desarrollo social pasará a ser una secretaría dentro de la estructura de un superministerio que el presidente electo dio en llamar Ministerio de Capital Humano. Celebraron el Día de la Memoria Trans en Plaza de Mayo. Como cada año, el lunes 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans, recordando a Zoe, quien fue asesinada por su pareja el sábado 11 de este mismo mes, referenta del Hotel Gondolín, militante activa del colectivo Travesti Trans. Desde 1998, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, dedicado a la memoria de aquellas personas transexuales, transgénero y de género no binario que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, es decir, el odio, la discriminación y la violencia que la comunidad trans padece y que persisten en la actualidad. Vamos a compartir ahora las palabras de María Bertolini, integrante de Diversidad y Justicia, ayer en Plaza de Mayo. Mi nombre es María Bertolini, integro la Organización de Diversidad y Justicia y hoy venimos a reclamar por los asesinatos, travesticidios y transfemicidios sociales y estatales y de la comunidad hacia las identidades contrahegemónicas. Hoy es un día muy importante porque ayer se declaró un gobierno anarcocapitalista por democracia popular. Hoy las travestis, las trabas, las trans, las maricas, las tortas y todas aquellas identidades contrahegemónicas venimos a hacer resistencia. Al día cero estamos acá reclamando y exigiendo nuestros derechos y pedimos a toda la comunidad, a todas las organizaciones de derechos humanos que protejan a nuestras activistas, activistes de la comunidad LGTBIQ y trans porque tenemos una mira en nuestras cabezas. Gracias. Municipales llevan 4 meses reclamando aumento y acampan frente a la intendencia. Trabajadores municipales en la localidad Formoseña de Ingeniero Juárez realizan un acampe frente al edificio municipal en reclamo de mejoras salariales. Félix Gaján, representante de los trabajadores, dijo que llevan 4 meses reclamando una suba salarial, pero que no obtienen respuesta del Ejecutivo local. Acá en la municipalidad los sueldos son muy bajos desde hace muchos años. Siempre estamos haciendo pedidos al intendente para que suba en diferentes ítems, comentó. El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, el ingeniero Juárez, indicó que el salario más bajo de un trabajador recién ingresado es de 25 mil pesos. El que más cobra, con toda la antigüedad que pueda tener, que son 30 años, cobra 190 mil pesos, agregó. Mientras tanto, continúan con el paro de 48 horas que incluye el acampe frente a la municipalidad a la espera de respuesta. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 27 grados en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 51% y se espera una máxima de 30 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. En un orden asesino jerárquico. Nunca llegará. Basta con escuchar solo el principio para saber que se escape haciendo el ático. El ático no, no. Desprecio de un imperio mediático. Criminalizarán tu pobreza desde el ático. El ático, el ático no, no. Son los esclavos y el esclavizador. Colonizados y el colonizador. Los dominados y la clase dominante. Los desafiados y el desahuciador. Los explotados y el explotador. Causa y efecto. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de noviembre. ¡Buen día, Juli! Buen día. Hola, Bus, ¿cómo andás? Hermoso el escenario nuevo en el que te encontrás. Buen día. Creo que hoy más que nunca y el tiempo que viene, este cepa de Mercedes Morán es como para poner a la vuelta de cada tema, de cada tanda. Sí, tal cual. A la que no te dejes caer. Y de eso sabemos un montón, tenemos un montón de faros y faras en quien iluminarnos, así que a seguir pedaleando, a seguir en la calle, a seguir organizades. En eso hay grandes maestras en quien mirarse e inspirarse, ¿no? Como a venía pensando en estado de tránsito, no sabía bien con qué llego a esta. ¿Qué te dice el estado del tránsito? Estado de tránsito, arde la ciudad. Arde. Arde el pavimento, arde todo, y mucho tránsito. Entonces entrar en la tribu, viste que siempre está fresquita. Entrás y siempre entra un halo de aire fresco, hay mate, personas amorosas, una michi que es muy dulce. Arranquemos, no queda otra, a seguir. Sí. No hay mucho más, no me salen palabras inteligentes. ¿Cómo la viviste? Con Amichis hicimos un búnker ahí en casa con personas sumamente conocidas, compañeras de la casa, a quienes le mandamos un beso, a Gigi Klein y a Carlita Montero, compas que están también, ¿no?, inmensamente involucradas con las resistencias populares, así que surgieron 3 millones de ideas para la brevedad. Muy bien, no se pueden dar al aire, luego circularemos. Ahí Mary mira cómo vamos. Sí, muchas ideas que surgieron esa noche. Entre un cóctel de un montón, o sea, éramos un montón de personas, mates, birras, cositas todo ricas. Junto. Carlita había llevado cositas ricas para compartir. Así que fue una tormenta de ideas para el huracán que se avecina. Y yo quiero saber esto, Juli, ¿se vivió algo diferente hoy en el aula o el panorama venía similar a la semana pasada? En lo que sería equipo docente, podemos decirle, les compas, el mundo adulto, una amargura muy poquito grande. Universal, claro. En el aula, con más curiosidad, ¿no? Porque son más personitas que todavía no están ejerciendo su derecho al voto, entonces como que había más curiosidad, qué había pasado, a quién habías votado, cómo le habías vivido, y entonces se dio más como una charla un poco más pícara y terminamos poniendo un poco de cumbia para levantar. Ando con un parlante en la mochila y les dije, pero ¿saben qué? Siempre tendemos, la cumbia va a estar de nuestro lado. Busquemos cumbias lindas con letras poéticas. La poesía también siempre va a estar de nuestro lado. ¿Y quién cayó? Gilda Laula. Y así me vine. Así salió Laula. Dan ganas de volver a ser estudiante con esta docente, la verdad. Sí, ¿no? Es que fue pedrísimo el martes en el cole. Al menos ayer tuvimos feriado para poder digerir un poquito las cosas más y hoy estar un poquito más armadas. Así es. Vamos viendo, dice André Álvarez. Anuncian el circo que va a venir. Las luces se prenden, todos van a ir. Se siente la gloria, bienvenido el fin. Los perros atados. Yeah. charco de arena. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Esto pasa en la tribu. Entrevista Ana Angelini, asambleísta de Gualeguaychú. Yo creo que la protesta social no se puede regular, que es una manifestación espontánea de la comunidad y que está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Realmente regularlo en piquetes ilegales o legales me parece un poco absurdo. Pero bueno, simplemente hay que controlarlas en el sentido de que no haya desmanes, lo cual en nuestro caso absolutamente en estos 10 años no hemos tenido ni un solo problema, porque realmente es una marcha familiar en la que van desde personas. Ayer caminaba un hombre que por lo menos tenía 80 y pico de años con un bastón, y van los nenitos en el changuito, así que chiquitos que cuando comenzaron las marchas aún no habían nacido, ayer caminaban con sus padres. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Entrevista Bruno Napoli, historiador. Del 2003 al 2013, 2.500 personas asesinadas por fuerzas del Estado, sean provinciales, sean nacionales, sea gendarmería, sea policía, y muchos desaparecidos. Y otra cuestión es la desaparición de personas en democracia. La trata de personas, la desaparición de mujeres, digo, es muy similar a la desaparición de la dictadura. Intervienen jueces, intervienen fiscales, intervienen policías, comisarios. Es más, es a la vista del público. Y encima quedan como, y son unas putas. Es algo habrán hecho. Igual que en la dictadura de la desaparición de personas, algo habrán hecho. Entonces, todos lo mirábamos, todos sabíamos dónde podían estar, porque los puteríos son lugares públicos, tan públicos como la escuelita de Famaillá, tan público como la ESMA. Están ahí encerrados y no los vamos a sacar. Entonces, el Estado sigue haciendo desaparecer gente. Eso es impactante. Esto pasa en la tribu. 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Oye. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Dijimos que la lucha va a ser el territorio y es el territorio posible. Y les vamos a anunciar que del 24 al 26 de noviembre se realiza un encuentro internacional antipunitivista y abolicionista penal, y le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Rodríguez. Ella es activista transfeminista anticarcelaria. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, acá. Acá, comunicando. Muy bien. Que también es un territorio ese, muy importante. Sí, totalmente. Y que tenemos que seguir defendiendo muchísimo, ¿no? El derecho a la comunicación, y que no sean solo empresas las que nos informan. Absolutamente. Contanos, Alejandra, ¿de qué va a tratar este primer encuentro internacional antipunitivista abolicionista penal? Bueno, es un encuentro en el que venimos trabajando hace un año más o menos, y que también es el resultado de... Bueno, yo soy parte del colectivo Yo No Fui. Uh-huh. Es un colectivo transfeminista anticarcelario, popular, digamos, que existe hace 21 años, ya estamos pasando nuestro año número 21 de trabajo. Es un trabajo que hacemos adentro de las cárceles, afuera, y como resultado también de estos años de caminar la cárcel, de acompañarnos... acompañar vidas, digamos, de personas que pasan por la cárcel o que están en situación de calle o, bueno, digamos, o en arresto uh-huh. domiciliario. El resultado de todo este trabajo, digamos, de alguna manera es como la deriva, digamos, fue el armado de este encuentro. O sea que lo que nosotros nos proponemos en este encuentro, básicamente, que es un encuentro de actores muy heterogéneos, apostamos mucho a esa composición, a esa mezcla, digamos, de personas que vienen de trayectorias, oficios o militancias diversas, y apostamos a abrir algunas de las preguntas que nosotros nos venimos haciendo en relación al sentido o al sinsentido, en realidad, uh-huh. de la existencia de las cárceles. O sea, el sinsentido para nosotros, pero sí para el capitalismo, digamos, sí, uh-huh. para el capitalismo mundial integrado, ¿no? Que existan las cárceles, para nosotros es un problema, la cárcel es un disciplinador social, digamos, que va mucho más allá de las vidas que están encerradas, que son además siempre esas corporalidades que tienen el mismo color, que están vulnerabilizadas, digamos, que pertenecen a las disidencias sexuales, como que no está cualquiera encerrado en nuestras cárceles. Tal cual. Entonces, por un lado pensar eso, y por el otro lado abrir esta discusión a la sociedad, porque también es abrir la discusión sobre la justicia, ¿no? Por eso el encuentro se llama Justicias Alternativas. Encuentro Internacional Antipunitivista y Abolicionista Penal, porque nosotros venimos trabajando en la idea de justicia también hace ya unos 4 años, uh-huh. preguntándonos qué otras formas de justicia podemos imaginar, crear, construir, que no sea esta justicia hegemónica, clasista, blanca, patriarcal, que no da respuesta, que no sirve, que no funciona, que todos parecería ser que compartimos esa tonalidad de descontento, pero que nos cuesta mucho como... empezar a construir otros modos prácticos, concretos, o a imaginarlos, por lo menos, que no es poco, digamos, ya es un primer paso. Entonces, bueno, en este encuentro nos proponemos abrir estas temáticas, abrir esta idea de las justicias alternativas, poner en relación con estos temas a personas, o bueno, sí, a personas del mundo del arte, de la educación, de activismos variados, a ponerlas en relación con estos temas, porque creemos que la cárcel y la justicia, esta justicia aparte muy asociada al castigo, creemos que es un tema que nos atraviesa socialmente, no es un tema para el militante o el activista que está en la cárcel, es un tema de la sociedad que necesitamos pensarlo de manera más expandida, más amplia, más masiva, instalar esta discusión en la cultura. Digamos que el sentido de este encuentro es básicamente ese, y bueno, ni hablar en este contexto ahora, digamos. Uh-huh. Nosotros sabíamos bien que dependíamos del resultado del domingo para que el encuentro vaya, digamos, tenga una tonalidad o tenga otra, y creemos uh-huh. que ahora más que nunca necesitamos pensar esto, ¿no? Alejandra, hacías referencia hace un ratito acerca del nombre del encuentro, y me pregunto cómo es esto de que sea internacional, de qué manera se relacionan, qué otras experiencias se pueden tomar, personas de qué otros lugares van a formar parte de este encuentro? ¿Por qué la necesidad de que sea algo internacional y tal vez no algo para discutir más en nuestros territorios, no? Sí, mira, en principio las discusiones acá las venimos teniendo ya por ahí de manera más micropolítica, pero las venimos dando y las venimos teniendo, y es internacional porque nosotros somos parte de una red anticarcelaria feminista de América Latina, que la integramos distintas organizaciones de todos los países de la región, y por ejemplo esta red va a estar presente en el encuentro, vienen compañeras de México, de Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Entonces, la red, digamos, la presencia de la red ya le da un carácter internacional, además de que vienen activistas y artistas, por ejemplo, de Indonesia, de Ámsterdam, o sea, viene gente también de otros lados que está interesado en la temática y que está, digamos, en ese proceso de querer problematizar, pensar este tema. Esa es la dimensión internacional del encuentro, y sobre todo también porque nosotros vemos un desafío en términos de, digamos, de una narrativa que es importante construir desde una perspectiva latinoamericana, sí. Una narrativa anticarcelaria, antipunitivista, digamos, que por ahí siempre estas narrativas vienen más de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene otro tipo de trayectoria y de camino en relación a esto. Y para nosotros es importante ir construyendo y fortaleciendo una lengua sudamericana, una lengua sudaca, anticarcelaria y antipunitivista. Entonces, eso nos parecía como importante, por eso también aclaré que venimos trabajando hace mucho en esto, que ya venimos teniendo discusiones, elaboraciones, intercambios, y aparte digo, lo que va a pasar en el encuentro es, bueno, el encuentro tiene 3 días, como bien decían ustedes, los 3 días van a pasar cosas muy diferentes, desde un festival, con una feria, hasta la inauguración de la primera biblioteca abolicionista, y música, digamos, hasta un alegato, perdón, vamos a hacerle un juicio a la justicia ese día, es un alegato performático que le hacemos, desde Yo No Fui. El segundo día son talleres, que la mayoría de estos talleres está coordinado por artistas, activistas, digamos, todo es gratuito, por supuesto, y va a terminar con un conversatorio también abierto, público, bueno, del que van a participar Georgina Orellano, Ileana Arduino, Soraya Maiconio y nosotros, y que lo va a moderar María Pía López. Y el día domingo es un parlamento hacemos que se llama Parlamento de Ladrones y Desviades, un poco recuperando este primer parlamento que se hizo dentro de los movimientos abolicionistas, se hizo en la década del 60 en Suecia, en el año 1966 precisamente. Y en ese parlamento participaron personas, digamos, no sé, personas que estaban privadas de libertad, juristas, personas de distintos espacios sociales, fue muy heterogéneo. Entonces nosotros queremos, de alguna manera, este encuentro es una recreación de ese parlamento, y nuestro parlamento va a estar integrado, o hay invitades, por ejemplo, va a estar el presidente del Centro Estudiante del CUSAM, que está privado de su libertad, va a estar un juez, que justamente es el juez que está a cargo, digamos, que tiene la causa de este compañero, va a haber artistas, comunicadores, activistas, o sea, la idea es justamente armar una composición heterogénea de voces que se pongan en relación con la justicia, porque el tercer día se llama Justicias Alternativas, digamos, es como el tema del día, ¿no? ¿Cómo imaginamos otras formas de justicia? Para nosotros es muy importante que en este momento esta pregunta esté viva y que nos motive y nos ayude a expandir los imaginarios políticos para recrear nuestras prácticas. Creemos que es muy necesario y sobre todo ahora va a ser más que necesario. Así que también invitamos a todos que tengan ganas de sumarse a pensar, a construir, digamos. El abolicionismo penal para nosotros lo estamos pensando desde más de un movimiento social y más de una idea de abolir para crear las vidas que queremos, para crear la tierra en la que queremos vivir, no tanto como para destruir, digamos. Tiene un sentido constructivo para nosotros la abolición, y también es una forma de sacar la abolición por ejemplo, el trabajo sexual. Para nosotros hay que llevar el tema de la abolición al sistema penal y sacarla, digamos, de ese territorio. Alejandra, esto que decís de la abolición, como que hay como una cuestión así en el nada, en lo cotidiano o en el sentido común, que siempre es más penas, ¿no? Como que eso, ¿no? Sí. Tiene que transformarse. Absolutamente, porque el punitivismo o el antipunitivismo, exacto. O sea, yo diría el punitivismo es una forma de vivir. El punitivismo es una forma de vincularnos, de pensar al otro, de pensar la relación con el otro, de pensar la relación con los conflictos. El punitivismo es una discusión mucho más amplia que la cárcel. La cárcel es la, si se quiere, es la, esa institución que irradia y que, no, que disciplina y organiza a la sociedad. Pero el punitivismo es una práctica que nos atraviesa a todos, a todes. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es pensar eso, ¿no? ¿Cuál es ese, cuánto grado de punitivismo nos habita? ¿Cómo somos nosotros también? Digo, porque así como nos habita ese punitivismo, también todos nosotros somos productores de daño. El daño es algo que lo producimos todos. Los delitos incluso también, solo que son muy pocos los que se penalizan. Y eso depende de tu color de piel, depende del lugar que ocupas en la sociedad, digamos, depende de un montón de cosas. Entonces, digamos, y lo que pasa dentro de las cárceles hoy, esto que yo vinculaba, ¿no?, de la justicia vinculada al castigo directamente, para nosotros es un horror. O sea, las cárceles hoy son centros de tortura para nosotros. Nosotros lo vemos, lo vivimos, lo comprobamos con muchísima fuerza en la pandemia, las cosas que vimos que pasaban adentro de las cárceles por nuestras compañeras. Escribimos un libro en ese momento con las voces de ellas que se llama Hacer Vivir, Hacer Morir, y ese material también nos puso a nosotros en relación, bueno, esto que está pasando acá no puede, o sea, la sociedad no puede aceptar esto, y sin embargo sí, las cárceles existen, todos vivimos tranquiles, más o menos, nadie se cuestiona, digamos. En todo caso la gente piensa cómo hacer para humanizar más la cárcel, para ir a hacer un taller, para que haya más educación, para, y hay un montón de gente a la que respetamos y valoramos que trabaja en las cárceles queriendo mejorar eso. Nosotros mismos, nosotros sostenemos esta visión abolicionista penal mientras no dejamos de ir a la cárcel a hacer nuestros talleres. Ahora, a la cárcel no hay que transformarla, a la cárcel hay que abolirla. Es difícil, absolutamente, pero alguien se lo tiene que preguntar y en algún momento esto tiene que empezar a desarmarse. O sea, así como se desarmó la esclavitud, así como se abolió el trabajo infantil, no sé, digamos, son luchas que hay que agarrarlas y empezar a macerarlas, a masticarlas y a tratar de expandirlas, digamos, y problematizarlas más socialmente. Sí, totalmente. Sabés que aquí hablamos varias veces con el papá de la China Cuellar, Alfredo Cuellar, y él siempre habla del negocio que son las cárceles, ¿no? El dinero, o sea, como que ese dinero por cada persona presa no llega nunca a las condiciones de esas personas privadas de su libertad. Totalmente, ¿no? Si hubieran lo que se come en las cárceles, la comida, o sea, todo lo que pasa ahí es de un nivel de precariedad y de violencia y de nada, es un abandono, o sea, lo que sucede en la cárcel, absolutamente, la cárcel es una maquinaria también de producción de valor, no está presa cualquier persona, o sea, todo lo que pasa ahí adentro, la sociedad lo desconoce porque la relación que tenemos con la cárcel, por lo general, es una relación que está mediada por las series de televisión, por alguna película de Hollywood, digamos. Si vos no tuviste un familiar preso o un amigo, una amiga preso, privado de libertad, no te pones en relación con la cárcel, excepto que seas un activista o que te interese el tema por algo que estés investigando. Pero el común de la sociedad se aproxima a la cárcel a través digamos, de la mediación que se hace en los medios de comunicación. Entonces, como que creemos que la cárcel es algo que está fuera de nuestra vida. Es algo que, bueno, los que hicieron algo, los que algo habrán hecho, por eso están ahí encerrados. Y nadie se pregunta ¿Por qué las cárceles son marrones, por ejemplo? Claro. Sí, tal ¿Por qué cual. El color, ¿por qué la corporalidad que habita las cárceles es marrón? Sí, ahí, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando nombrabas las personas que iban a estar presentes en este conversatorio, y vemos, ¿no? Es muy amplia la lista de personas que van a estar conversando en relación a esta temática, a dar esta discusión, ¿no? Porque nombrabas a Soraya Maiconio, que es una referenta de las comunidades mapuches, que hasta hace poco tiempo, digamos, había 4 mujeres, nació una niña en cautiverio, aún hoy Jessica Bonefoy está presa, y dentro de las personas que va a estar también está Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Una ex ministra que frente a una situación de detención arbitraria en una causa excarcelable termina dejando un cargo sumamente, político y sumamente importante, ¿no?, en esa lucha. ¿Cómo lo vienen pensando el armado, ¿no?, de esas ponencias? Porque en este, como que lo veo re importante y además también como políticamente muy controversial, por otro lado. No sé bien cómo adjetivarlo. Sí, totalmente. Es así. Es un tema incómodo, es un tema controversial, es un tema difícil. Eso nosotros lo tenemos clarísimo porque hace 21 años que tratamos de activar esto y nos cuesta y siempre, digamos, también somos como ubicados en un lugar de, ¿viste?, del militante que va a la cárcel y parecería ser que nosotros no podemos discutir la vida social. Nosotros queremos transformar la vida y discutir la vida social en su conjunto. O sea, no es que nos limitamos a pensar de la reja para adentro. Justamente, digamos, y en esto de abrir esa discusión es que decidimos hacer una curaduría, digamos, lo más heterogénea posible, como vos mencionabas. Va a estar Eli Gómez Acorta, va a estar Soraya Mecoño, pero también va a estar el CELS, y va a estar Correpi, y va a estar la Marcha de la Gorra, sí. Y va a estar, familiares y amigos de Luciano Arruga, y va a haber jueces, y va a haber defensores, y va a haber una persona privada de libertad, y va a estar Dani Selco, va a haber artistas también, va a estar Sandra Chagas, Mario Santucho, Marta Dillon, o sea, hay una variedad enorme de referencias. Son 29 los parlamentaristas que van a parlamentar ese domingo. Y la idea es que todos ellos se pongan en relación con la pregunta de la justicia, incluso a partir de, primero, de reconocer la incomodidad de que no hay una narrativa tan marcada en relación a esa pregunta, no hay una narrativa tan trabajada, tan elaborada. Y segundo, pensar esa narrativa a partir de las trayectorias diversas, trayectorias políticas, afectivas, militantes, trayectorias de todo tipo. Para nosotros esa mezcla era muy importante, de esa composición, digamos, porque también eso va a ser después un libro, todas las intervenciones. Cada parlamentarista va a tener 7 minutos para exponer su propuesta. Todo va a tener una perspectiva, digamos, un enfoque de ficción política, ¿no? Es toda una ficción política lo que nos estamos proponiendo, lo mismo que el alegato. Son instancias muy performáticas, porque para nosotros la cuestión artística es fundamental. Somos un colectivo que surge de un taller de poesía, por lo tanto la creatividad, la poética, la estética es parte de nuestra constitución. Y lo que nos proponemos es, después, con todo este material, vamos a elaborar un libro, que vamos a trabajarlo de manera conjunta con Ana Longoni, nuestro colectivo editorial, y Ana, y bueno, la idea es que este material también esté expresado, esté materializado, valga la redundancia, en un libro. Sí. Así que bueno, tenemos muchas expectativas, estamos, digamos, conmovidos con todo el contexto, muy conmovidos. Sí, tal cual. Haciéndonos un montón de preguntas, porque el domingo que viene vamos a hacer un evento que se llama Parlamento de Ladrones y Desviados, qué sé yo. Si te digo que no tengo un poco de miedo, te miento. Claro. Como que nos parece que es un poquito... Pero bueno, vamos ahí, ya estamos, somos muchos. Sí, vamos totalmente. Vamos ahí. Sí. Totalmente, Alejandra. Hay 3 sedes, la Casa de Yo No Fui en Gavilán 252, el Maquinal Espacio Cultural en Anchorena 364 y esto el domingo, el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces en Perú 272. ¿Es un día en cada sede? Exactamente, el festival de apertura es en nuestra casa. Ah, vamos a cortar ahí, vivimos en una cortada, es hermosa esa casa, sí. Entonces esa calle se corta porque hacemos un festival ahí al aire libre, con la feria, va a haber cantina, feria, etcétera, música, va a ser todo ahí como abierto, y después los talleres son en el Maquinal, que arrancan a las 10 de la mañana más o menos, hasta las 6 de la tarde, son 3 talleres seguidos, a cargo, como decía antes, de artistas, activistas, y después el conversatorio de 6 a 8, y ahí termina el sábado, y el domingo arrancamos a las 2 de la tarde en la Manzana de las Luces, hasta las 7 y media de la tarde. Alejandra, quienes quieran participar, ¿dónde pueden obtener más información? ¿Hay que inscribirse en algún lado, simplemente acercarse a estos espacios que mencionábamos recién y que señalabas recién los horarios? ¿Dónde podemos encontrar y difundir más información sobre el encuentro? Sí, mira, nosotros estamos subiendo todas nuestras redes, que son @yonofuiorg, @yonofuiorg es nuestro Instagram, y ahí estamos subiendo todo, todas las placas, porque también venimos haciendo un trabajo hace unos meses de cierta pedagogía sobre los temas, entonces también preparamos materiales sobre qué sería el antipunitivismo, el abolicionismo penal, como para que también... los interesados vayan como también metiéndose en tema. Ahí está toda la información. Para la actividad del viernes no hace falta inscripción, para las otras sí, para la del sábado y domingo sí, inscripción, que también ahí van a encontrar el link para inscribirse, porque bueno, necesitamos saber más o menos la cantidad de gente que va a ver, pero es todo libre y gratuito, obviamente. Uh-huh. Bien, entonces en Instagram buscan arroba yo no fui org y ahí ya está toda la información. Perfecto, buenísimo. Alejandra, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo, seguramente nos veremos ahí en el encuentro. Y bueno, y sin miedo, con fuerza a seguir sí, la lucha. Sí, bueno, muchas gracias por la nota y también por defender y sostener esas trincheras de la comunicación que son tan fundamentales. Abrazo. Dale, abrazo, adiós. Pasaba Alejandra Rodríguez, activista anticarcelaria, integrante de Yo No Fui, por este encuentro que se realiza del 24 al 26 de noviembre, Justicias Alternativas, Encuentro Internacional Antipunitivista y Abolicionista Penal. Alto Guiso hace canción de protesta. Charco. de arena. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web centelar.com y entérate más. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Muchas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. 11 31 260 887, el WhatsApp de La Tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en La Tribu. Elogios recibimos también. 11 31 260 887. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales. Grupo de 5 a 7 años. Podcast. Grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La Tribu 88.7. Encendida. Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 21 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ayer fue feriado, el domingo tuvimos elecciones. Y aquí hubo la tercera edición de esta cobertura comunitaria, de medios comunitarios. Estuvo muy, muy interesante ver el resultado tan terrible de las elecciones, pero verlas desde la óptica de los medios comunitarios. Hubo streaming muy, muy, muy profesional. Estuvo muy, muy buena esa transmisión. Y como siempre decimos, nuestros faros son las madres de Plaza de Mayo y lo van a seguir siendo. Nora Cortiñas, con 93 años, fue a votar. Mirta Baravalle, con 98 años, fue a votar. Eso, como ellas son nuestro faro, y queríamos compartir algo que salió en esta transmisión de esta cobertura de medios comunitarios, que son las palabras de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que habló sobre sus sensaciones y motivos para acercarse a las urnas. Me sentí muy emocionada. Pensé que toda la lucha nuestra se volcaba en estas elecciones, donde es democracia o fascismo. Y entonces estaba bien clara y no dudé de que yo quiero que siga la democracia, quiero pelear en democracia con quien sea. Y entonces, gane quien gane, hay que salir a pelear, porque el país se viene abajo. El país perdió soberanía, perdió libertad, está con hambre, el país está triste, y hoy mucha gente votó con tristeza. Es primera vez que no sabemos dónde poner el voto, o sí sabemos, pero dónde se dudó. Estuvimos 3-4 meses con la angustia de no saber qué íbamos a votar. El país este tiene candidatos preparados para todo, para llevarlo adelante y para que seamos un pueblo feliz. Pero cuando hay que elegir candidatos, priman los intereses. ¿Y porque de dónde salió Milei? ¿Sabe alguien de dónde salió? ¿Quién lo manejó? ¿Quién hizo de este títere monstruoso que omnivoló a los jóvenes para decir que lo iban a votar? Y los pibes no saben nada. No tuvimos bastante difusión de qué es lo que vivimos durante el terrorismo de Estado. Muchos chicos no saben el horror que vivimos. Y este monstruo prometió y avisó y propagandizó la destrucción de un montón de beneficios que tuvimos peleando en la calle. Eran las palabras de Nora Cortiñas después de votar. Una reflexión muy profunda, sin saber qué iba a pasar todavía, pero reflexionó bien profundamente sobre esto de los candidatos. No, y súper importante cómo marcó esto de cuando hay que elegir candidatos priman los intereses, ¿no? Y vaya que lo dijo previo a los resultados, pero que por lo visto fue una de las maneras de elegir. Y si les parece, escuchamos de nuevo a Norita, que nos habla sobre la importancia de estar en la calle todos los días. Vamos a tener que estar en la calle todos los días y ver qué pasa y qué se legisla en la Argentina. Lo vamos a hacer. Tenemos fuerza suficiente y vamos a dominar la situación del gobierno del país, porque algún día tenemos que opinar del pueblo qué queremos. Y no queremos que ni un presidente nos maneje y nos diga cómo queremos vivir. Queremos vivir con democracia, con respeto a los derechos humanos. Queremos vivir opinando y trabajando. Así que trabajo, respeto, hay que tener la democracia con justicia social. Y bueno, vamos a defender esas cosas. Ahí seguíamos escuchando a Norita, que vamos a estar en las calles como siempre estuvimos, y repetimos que todos los jueves a las 3:30 p.m. hay una cita ahí en la Pirámide de Mayo, acompañar la ronda de las madres y las abuelas. Es muy, muy necesario, creo que más que nunca esa energía que nos da la ronda de las madres nos va a llenar de fuerza para seguir la lucha. En la cobertura, luego de saber los resultados de estas elecciones, entrevistaron al periodista y abogado querellante en los juicios de lesa humanidad, Pablo Yonto, que también muy, muy sobre el momento del resultado reflexionó aquí en la cobertura y vamos a escucharlo. Hay varias formas, ¿no?, de ver esto. La forma más fría, sin dudas, era la que teníamos ya en la sensación de aquella noche de octubre en la que Massa quedó primero, cuando miramos la cantidad de votos que tenían las dos fuerzas de derecha de la Argentina. A partir de ahí, uno tenía simplemente que decir, bueno, ¿cómo hacer para soñar con...? Algunos lo calificaban de milagro, otros de sueño alcanzable, otros de tarea titánica, pero creo que nadie seriamente de quienes analizan la política desde adentro, desde la propia militancia, aseguraban que aquí podía haber un resultado fácil. Había que dar vuelta a algo que había que comprobarlo en poco tiempo, en menos de un mes, si se podía ganar votos en esos sectores, que eran los más difíciles. Ahí había un voto muy, muy consolidado, antiperonista, antikirchnerista, antipopular, las denominaciones que quieran, pero muy, muy, muy fuerte, muy consolidado. Bueno, evidentemente la cosa era mucho más fría de lo que en algún momento nos entusiasmó cuando vimos esa micromilitancia, como se le dijo en estos últimos tiempos, que hizo lo imposible para convencerlos. Así que bueno, creo que se le puso el sello a algo que duró unos meses, porque se veía venir. Yo no adhiero al discurso demasiado exagerado de los últimos tiempos sobre la posibilidad de un triunfo fácil, como lo hubo, ¿no? Había compañeros en la última semana que estaban muy, muy entusiasmados, pero bueno, cada uno ahora tiene que hacer lo imposible para que lo que ha quedado del campo popular, que es bastante, no tenga grietas, porque de eso dependemos para, primero, seguramente la resistencia, que es la primera tarea, y segundo, la construcción de algo que hay que lograrlo pronto y que tiene fecha, ¿no? Es dentro de 2 años, no dentro de 4, dentro de 2 años. Ahí escuchábamos las palabras de Pablo Yonto, entrevistado el domingo, ni bien nos enterábamos de los resultados de este balotaje. Y como decíamos, ¿no?, Pablo es un abogado en los juicios de lesa humanidad y también se pone, ¿no?, en tela de juicio qué pasará, ¿no?, respecto de los juicios de lesa humanidad, cómo seguirán todo este proceso largo que se tiene y que se viene elaborando de una manera brillante, ¿no?, en relación a los juicios de lesa, con candidatos que asumen en el Poder Ejecutivo, que avalan ¿no? Y que niegan todo lo que fue la última dictadura cívico-militar en relación, ¿no?, al Poder Judicial y cómo se va a seguir trabajando en los juicios de lesa humanidad. Pablo dijo lo siguiente. El Poder Judicial es un poder que no corre en las elecciones. Es decir, no, aquí nos eligieron jueces, entonces el panorama judicial hoy no cambia, no hay cambios de jueces. Vamos a seguir con la misma justicia, es una justicia que se ha pronunciado casi en un 100% siempre a favor de las condenas. Digo, casi en un 100% significa que las sentencias, las 306 o 307 sentencias de condena que hemos tenido en estos 40 años de democracia han sido muy muy sólidas, muy uniformes en considerar que aquí hubo un plan de exterminio, que aquí no hubo una guerra, que los delitos de deshumanidad tienen que ser penados. Por lo tanto, al no cambiar la composición del Poder Judicial, esto no tiene que sufrir ninguna herida en ese sentido. Desde el Poder Ejecutivo, sí, por supuesto. En el Poder Ejecutivo va a haber y la cabeza que va a pensar esas acciones que se vienen son las de Villarruel y la de otra gente que ahora se le va a colgar de los hombros o de cualquier parte a Villarruel para llevarle y sugerirle ideas. Ahí es donde viene la mayor cantidad de acciones, que creo que algunas van a ser duras porque se van a tomar decisiones desde el Ejecutivo muy, muy a favor de la reivindicación de la dictadura y de la reivindicación de determinados personajes, pero no en el terreno judicial. Es decir, Villarruel es la vicepresidenta electa, no es ni una integrante de la Corte Suprema, ni es integrante de ningún tribunal. Así que en el campo judicial puede ser que esta historia de los contextos de época traigan algún problemita con algún juez que quiera saltar el cerco y ponerse a redactar cosas extrañas en el campo judicial, pero creo que la mayoría no. Estoy seguro que la mayoría no lo va a hacer. Pablo, además, durante la cobertura del día domingo que se hizo en Radio La Tribu junto a un montón de medios aliados y comunitarios, hablaba sobre el nuevo panorama de gobierno y la composición que tendrá el Congreso y también nos decía algunas palabras en relación a las próximas legislativas. Para sacar leyes necesitan al Parlamento. Para el Parlamento necesitan al Senado y a diputados. Y el Senado y diputados... Milei no lo tiene, más allá de que seguro ya hay cocinada una nueva cantidad de alianzas. Ahora, las leyes se derogan y se lanzan y se aprueban otros proyectos de ley o nuevas leyes. Digo, ese es el escenario que tenemos. Yo no estoy diciendo no nos alarmemos. Lo que digo es vamos a alarmarnos porque van a suceder cosas horribles desde el Ejecutivo. Decretos, acciones políticas, etcétera, pero hay todo un tejido construido en 40 años de democracia que son leyes y sentencias de leyes del Poder Legislativo y sentencias del Poder Judicial que no se desarman desde la Casa Rosada con una lapicera. Se requiere mucho más. Bueno, lo que ha sucedido hoy es un cambio en el Ejecutivo y un rearme hace un mes del Poder Legislativo de otras características. Y como mirada optimista para Fer, faltan 2 años para las elecciones, no 4. En 2 años la tarea es esa militancia tendrá que resurgir de nuevo de la tristeza que vamos a tener esta noche y mañana, y el martes habrá que estar preparándose para ver cómo se sostiene esta nueva etapa de lucha rumbo a esta elección que se viene en 2 años. Ahí seguimos escuchando a Pablo Yonto, abogado de los juicios de lesa humanidad. Y interesante lo que habla del poder legislativo, ¿no? Que son 2 años a donde se va a volver a renovar la Cámara. Bueno, sí, reflexiones en ese momento. También Pablo Yonto, vamos a escuchar lo que decía sobre la juventud y cómo transmitir todo esto de memoria, verdad y justicia a las nuevas generaciones. Nuestra tarea tiene que estar muy, muy dirigida a la juventud. Si hay algo que no nos podemos perdonar es que las nuevas generaciones no tengan sobre ellas la actividad militante que es necesario trabajar. O sea, yo creo que a partir del martes, en todos los terrenos, periodístico, derechos humanos, político, social, económico, las tareas tienen que estar puestas en los jóvenes, que tenemos que pensar tareas para los jóvenes, en el periodismo, para las y los jóvenes periodistas y estudiantes de comunicación, en los organismos de derechos humanos para el recambio generacional y las tareas con los estudiantes secundarios y universitarios. O sea, creo que hay que pensar actividades para ahí e ir dejando en un segundo plano las actividades para nuestro habitual movimiento de derechos humanos veterano. Ya ahí hemos hecho mucho durante años, pero ahora hay que poner el centro en el y el objetivo en los jóvenes, que son millones, que han ingresado al escenario político en estos últimos 4, 5, 6 años. Ahí escuchábamos a Pablo Yonto, sus reflexiones con el triunfo de Milei como nuevo presidente, hablando justamente de la juventud, y se me viene a la cabeza la conformación de nietes, que son nietes de personas desaparecidas. Se me viene a la cabeza la producción de podcast sobre una nueva Zoe bisnieta, que también apunta a esas nuevas generaciones que es necesario seguir trabajando, que igualmente se trabaja y se trabaja mucho en las escuelas, está en los programas de todas las escuelas públicas de este país, hablar de memoria, verdad y justicia, de contar qué pasó en la última dictadura genocida, pero bueno, ahí va a seguir la apuesta, ¿no? Sí, pensaba en esto de que tampoco le echemos la culpa a los jóvenes de los resultados, porque es lo que se trató de hacer desde muchos lados. Como mencionaba Pablo, es momento de reunirnos, de construir nuevas redes, de llamar a los jóvenes a que formen parte, porque son el futuro, digamos. Son quienes van a estar resistiendo en las calles y tienen, no es que no hay referentes, tienen muchos y muchas referentes, es simplemente que se los mostremos, se los acerquemos y que construyamos más intergeneracionalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y también me quedo con algo que no es para alarmar, pero sí, las nuevas generaciones han ido a marchas como de una manera como más de celebrar derechos o sea como que vamos a tener que esto es muy muy importante, la organización para salir a la calle, o sea, no tenemos miedo de salir a la calle, pero vamos a tener que tener otro tipo de marchas, ¿no? Como con mucha más alerta, ¿no? Sí, hay que organizarnos y cuidarnos. Exactamente. Sí, pero tenemos las herramientas, tenemos, sí, digamos, como también, no sé si les pareció, pero al escucharlo, ¿no? Como, pese a que eran recientes, ¿no? Los resultados, como también cierta templanza, ¿no? Como tenemos la inteligencia suficiente, las herramientas también, para enfrentar esta situación que se viene, tenemos la consolidada cierta organización, quizás es eso, ¿no? Como decía por ahí Paulita, el ajustar algunas cuestiones más que tienen que ver con el con los cuidados colectivos, autocuidados, y seguir disputando la calle, ¿no? Como escuchábamos al inicio de este informe de las palabras de Norita, no hay que soltar las calles van a seguir siendo nuestras. Mulleres de todas las polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en voz a nosa esperanza. Esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. cosas que comenzaron. No nos a pegar de amor lo legado. A las mamás subemos pararnos. Ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vosso pecado. Fácil de la guerra con sollos pechados. No reconocedes ningún propio bando. A cropo le canta. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira. Es que con el más su carita triunfa. Siempre te saluda para vos sale. Dice que digo que no están todos vos suspirados. Esta casa en que habitamos no me habita tan rey. Que una y otra vez. Quitando vos en sin saber por qué. Somos las viñas de todas las que se plantaron y dijeron que barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Charco de arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Rhythm presenta Abra tu nueva canción. Abra la mente al presente más lindo. Deja las penas atrás. Que la vida es música. Abran el pecho, siéntanse bendecidos. Abran las manos a los más perdidos. Rhythm y una imperdible selección de música en Reggae Argentino, la playlist de Impronta Music. Abran el telón que ya hemos venido. Abran los ojos, abran los sentidos. Y deja las penas atrás. Que la Rhythm es música. Abran. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio www.mercadotransformador.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Y ir visibilizando más lo que es la economía popular, ¿no? Que es la alternativa a este sistema. No solamente proponemos un modelo de acceso a la tierra basado en esta ley, sino también una solución a los problemas de desnutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? fmlatribu.com/noticias. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a Capacitación. latribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Justicia para Luna, el veredicto. Hoy martes 21 de noviembre es la última jornada del juicio por Luna. Las organizaciones que acompañan a Luna y a su mamá Llama concentrarán a las 12 del mediodía en la Valle 1171 para exigir la condena y prisión inmediata del abusador. Desde el 2011 la lucha de Llama y Luna caminó en la calle al ritmo de la lucha feminista. Se sintieron parte del grito Ni Una Menos en 2015, abrazadas por la Marea Verde, que especialmente entre el 2018 y 2020 puso en alto los pañuelos verdes para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea ley. Si así conquistamos el aborto, vamos a conquistar también una condena, decía Llama en la última de las audiencias de este largo proceso judicial. Vamos a compartir las palabras de Llama a Corín afuera de tribunal el último día de las audiencias. Estamos acá para conseguir la condena al abusador de Luna. Hubo muchas otras que lucharon hace mucho tiempo antes, que consiguieron cosas que hoy se expresaron en este juicio. Hubo un proceso que nosotras construimos hace años en la calle, le dimos sentido no solamente ideológico, también técnico, también profesional. No existirían sin procesos sociales, sin el feminismo en la calle de tantas otras que se movilizaron antes. Y esas conquistas se expresaron acá y se expresaron en otros tantos juicios. Lo que estamos haciendo hoy, a lo mejor no solo conquistan la justicia para Luna, estamos abriendo camino a tantas otras compañeras. Por esa humanidad es por la que vienen, que presentaron ese observatorio de las falsas denuncias de la mano de Villarruel en la legislatura. Con esa gente, compañeras. El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia. Son eso. Vienen a destruir esa humanidad, esa empatía que nos hace estar fuertes y a sostenernos. Paraba Chasca. Reservas naturales para profundizar el saqueo. Este jueves, la Comisión de Ambiente de la Legislatura de Córdoba decidió a pedido de un jefe comunal de Parabachasca, con asesoramiento lobista de la multinacional Natura, enviar al despacho el proyecto de ley número 38.079 para declarar al Valle de Parabachasca como reserva de usos múltiples. De esta manera se convoca a mañana, el próximo miércoles 22 de noviembre, a las 3 de la tarde, a concentrar en la legislatura unicameral de Córdoba para exigir que no se trate el proyecto. Durante la reunión, tanto vecinos presentes como representantes de la comunidad Comechingona, organizaciones territoriales e investigadoras del CONICET, coincidimos en que este proyecto atenta contra un conjunto de garantías fundamentales de participación y acceso a la información, y además pone en evidencia el cuestionado asesoramiento y financiamiento por parte de ONGs internacionales con cuenta el mismo. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Ambiente señaló que con la sola solicitud del jefe comunal de La Rancherita era más que suficiente para que sea tratado el proyecto en el recinto legislativo la próxima semana. 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas, nos sumamos a la acción global en apoyo al pueblo palestino como parte de las convocatorias y asambleas que se están haciendo en distintas ciudades del país y del mundo. Este miércoles se realizó la primera asamblea de la Ciudad de Buenos Aires para organizar una movilización el próximo sábado 25 de noviembre a las 3 de la tarde en el Día Internacional contra la Violencia Machista, en el marco de la convocatoria de una acción feminista global en apoyo al pueblo palestino. Esta primera asamblea fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras organizaciones de mujeres y disidencias independientes de los gobiernos. A su vez, contó con la participación de Tamara Laili, integrante de la Federación de Entidades Argentino-Árabes, y Tilda Rabi, de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, quienes vienen impulsando las distintas acciones en apoyo al pueblo palestino que se realizan en nuestro país. Además, desde las organizaciones sostienen, las cifras de violencia machista en nuestro país no paran de crecer y no hay presupuesto acorde para los programas integrales de emergencia contra estas violencias, lo cual se ajusta al pedido del FMI. Mientras la derecha de Milei y Villarroel prometen desmantelar por completo los programas que atienden las problemáticas de género y desatienden con toda su furia a los feminismos en las redes sociales. Milei habló de privatizar Telam, Radio Nacional y la televisión pública. Cipreva convoca a asambleas. Javier Milei repitió que todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. Reiterando el discurso del menemismo y el neoliberalismo, atacó a los medios de comunicación públicos. Las comisiones internas y delegadas de esos medios públicos, parte del CIPREVA, es decir, el sindicato de prensa, ya convocaron a asambleas para este martes, miércoles y jueves. Además, el gremio convocó a una reunión abierta a los trabajadores del gremio. El secretario general del gremio señaló que sin medios públicos no hay democracia. Desde CIPREVA vamos a defender los medios públicos plurales y federales para toda la ciudadanía. Junto a FATPREN, los gremios de comunicación y todos los sectores de la sociedad que defienden los derechos democráticos. ...43 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 27 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...38% de humedad... ...una máxima de 30 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Calles de sinsentido se abren camino entre mariposas... ...callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas... Calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria. Calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia. Calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes. Calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste. Calles como testigos de tus promesas en el espejo. Calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos. calles con las baldosas todas quebradas por las raíces, calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices, calles que caminabas cuando era chico y que ahora es más grande, calles donde flotaba sin apurarme ahora que es tan tarde, calles con horas pico, con hombres propios y policías, calle donde se choca la realidad con la fantasía, calle con el hastío del sinsentido de una verdad, calle donde se choca la fantasía y la realidad. Ese que sé yo, oh, ese que sé yo, oh, ese que sé yo. Valle de la conciencia donde se pierde lo que se aferra, talles de los vestidos donde la muerte ya hizo reservas, ratas entre los cables de los faroles y en las cornisas, lunas que aturden puentes, se comen flores con sus espinas, semáforos trabados en amarilla indecisión, bicicletas atadas con las cadenas de la razón, gatos, perros, tortugas, canarios, todos en la prisión, corriendo por palieres entre paredes sin corazón. Alcantarilla, enredaderas trepan para escaparse de la ciudad, acogotando troncos donde la savia pide piedad. Ese que sé yo, ese que sé yo, ese que sé yo, ese que sé yo, ese que sé yo, ese que sé yo, ese que sé yo. Cemento, todos hipnotizados con la ilusión de último momento, bailando por un sueldo, comprando diarios para taparse, yendo al laburo en tren rezando para no descarrilarse, y mientras tanto pasa el glamour chorreante por la vereda, marcando la tendencia como un caballo con anteojeras, y en cada tallo corre la vida con la misma premura. Si bombea el alma que sin el cuerpo sería un fantasma, pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo calma. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...49 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 21 de noviembre. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y tenemos algunas cosillas para anunciar, para organizar la semana. Vamos primero con lo primerísimo y lo mejor que tenemos para sortear, ¿no, Paulita? Sí. Tenemos sorteo esta semana. Se trata del canasto soberano de 5 kilos aproximadamente de verdura agroecológica del almacén Iriarte Verde. Contenido probable, te dice este canasto. Contenido probable es espinaca, lechuga, papa, rúcula, verdeo, zucchini, nabo, tomate, berenjena y zanahoria. ¡Qué delicia! Tenemos que pensar una consigna para luego ya poner el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcoarena. Así pueden participar de este canasto soberano de 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas que estaremos sorteando el próximo viernes, ¿no? Recetas antifascistas, se me ocurre. Listo. No, es que es perfecto. Es perfecto. ¿Qué comés para sacarte el yuta y el facho que tenés dentro? ¿Cuál es tu receta antifascista? Me encantó. Así que ya saben, pronto van a poder participar y si no también nos pueden escribir a charcoarena@gmail.com o mandarnos un mensaje al WhatsApp de la tribu, ¿no? Claro que sí, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Nos pueden mandar mensajitos también al programa y participar del sorteo. ¿Hay agenda este martes? Pero claro que sí, ya tenemos agenda. Mira, mañana miércoles 22... a las 7 de la tarde en nuestra queridísima Tribu Mostra, el bar de nuestra casita con parlantes, ahí en el barrio de Almagro, Lambaré 873, está la presentación del libro Peumaúl, El sueño del sonido, que es un libro de Soraya Maicoño, con quien vamos a estar hablando mañana además, y Dani Selco. Y en esta presentación además van a leer Irma Caupán, Sandra Chagas, Marta Berreta Keleuqueupu, Dani Selco, y van a cantar Soraya Maicoño, Ailén y Miguel Cheuque, Laura Canera y Curru Huentru. Así que desde las 7 de la tarde se pueden acercar a la Tribu Mostra a esta presentación del libro en donde van a ver lecturas y música. Hermoso encuentro, más que recomendable venirse aquí a Lambaré 873 mañana porque escuchamos bastante, ¿no?, en el programa de hoy cuando hablamos de este encuentro antipunitivista que va a ser del 24 al 26, cómo el arte también transmite muchísimo y esto de la presentación de un libro con mucho arte, también de la mano de Soraya, una de las voceras del pueblo mapuche que sufre tanta criminalización, ¿no? Así que es un momento muy, muy bueno como para venir acá. Y si no se pueden encontrar con Soraya mañana en la Tribu Mostra, como hablábamos hoy más temprano con Alejandra Rodríguez, y como señalabas recién, Pauli, del 24 al 26 de noviembre va a estar sucediendo el Encuentro Internacional Antipunitivista y Abolicionista Penal Justicias Alternativas, que se va a celebrar en tres sedes, en la Casa Yo No Fui, en Gavilán al 252, en el Maquina al Espacio Cultural, en Anchorena al 364, y en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Perú 272, pueden encontrar toda la información de este encuentro en las redes sociales de la organización Yo No Fui, que la encuentran en Instagram y en Facebook como Yo No Fui ORG. Ahí va, ahí tenemos un montón de actividades. Te voy a decir una para el domingo, para que la tengas ahí como el domingo que es 26 de noviembre. Todos los 26, todos los meses, a partir del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, las organizaciones hacen memoria y siguen reclamando justicia en la estación Darío y Maxi. Este domingo 26 va a tener una presentación especial, que es que se conformó un nuevo grupo de familiares y amigues de Darío y Maxi, ¿no? Para seguir esta lucha por los responsables políticos y para aunar fuerzas y seguir en las calles. Entonces, va a ser a partir del mediodía, desde las 12 a las 4 de la tarde, ahí en la estación Darío y Maxi, que también es un lugar que hay que resistir porque empezaron obras ahí en la estación, obras así como de la nación, de las vías del tren, pero hay que preservar toda esa memoria colectiva en ese lugar de memoria colectiva que se transformó la estación que lleva el nombre de Darío y Maxi, ¿no? Sí, claro, y te dejo dos más antes de irnos a Avellaneda, porque tanto el jueves como el viernes hay actividades en la Minga Club Cultural. El jueves, como siempre les contamos, están las clases de tango queer. Y Pauli, mira, el viernes viene Nara Andariega, que está de gira por la Argentina, una cantautora amiga de la casa, que se va a presentar el viernes 24 en Massa 1165 en la Minga Club Cultural a partir de las 9 de la noche. Es bárbaro, es bárbaro. Nara, hay que ir a escucharla, hay que irse a la Minga y me parece que es el plan perfecto para, luego de haber estado en Congreso en el Día contra los Abusos Sexuales en las Infancias, que también Nara va a participar de esa concentración, de ese día. Recuerden que hicimos una nota el día por la lucha y por la visibilización de los abusos sexuales en las infancias, es el 19 de noviembre, este año cayeron las elecciones del balotaje, entonces se pasó esta actividad para el viernes 24, a partir de las 4 de la tarde ahí en Plaza Congreso. Se participa ahí y después se van a la Minga a escuchar a Nara. Camila Zapin hace Dijiste. Hubo un tiempo que fue hermoso. Se alineaban los planetas. Había fiesta. Pero no duró para tanto. Esta musiquita dice que tenemos que dejar el aire, ¿no? Le vamos a dar paso a la montaña, que esta vez se nos va a hacer bastante cuesta arriba, pero ahí estaremos subiéndola igual, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Zapatillas, algún palo para ayudarme a subir, lo que sea. Pero ahí vamos a subir a la montaña. Quédense con toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos vemos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena. Sueño, charco de arena.